Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos. Que ya comienza Good Karma Radio Show. Buenas tardes, Karmadicto. Buenas tardes, Brix. Buenas tardes, Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, Karmadicto? Hola, señorita Grey. Y hola, liberado y liberado el señor Brix. Hola chicos, hola Grey, Zeta, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas. Pero más que bien. Igual no me digas porque te saludaste vos mismo. Claro. Y a mí no me ha gustado quedar solo diciendo Good Karma Radio Show, que me falta señorita Grey, que hay que coordinar todos los planetas. Tenemos que coordinarnos. Sí. Lo que pasa es que sí. No tenemos que pisar. Nada, demasiado bien lo hacemos, chicos. Sí, eso. Cuando volvamos al estudio. Cuando volvamos al estudio, hay presentación para que sea el pulpo. Hola, pulpo, le da play y nosotros nos dedicamos a comer las cosas que nos va a mandar la gente de Rubio y todo eso. Mientras totalmente, habla. Totalmente. O sea, el saludo de Peri, nuestro saludo todo grabado. Eso, ¿cómo debe ser? Todo grabado ellos, el programa, tío. Y ellos no estaban y ellos estaban en el estudio y comían nomás. Que yo no veo la hora. ¿Era por eso que teníamos comer el programa de radio? Pero que toda la vida lo hemos hecho para eso, para que nos manden picada y regalías, pero ¿cómo que no? Claro, por supuesto. Che, qué linda tarde hoy, lindo día tuvimos, día primaveral hoy. Yo me he quedado dentro de mi casa, así que no tengo ni idea de lo que ha pasado afuera. Yo he tenido que salir al cajero y vi que había sido un día lindo, pero después también me he metido adentro y me he quedado aquí, encerrado. Todo el día adentro, sin romper la cuarentena. No sé, Brix, vos qué habrás estado haciendo, que estuviste por ahí. Vamos a mandarte a la gente a que te busquen ahí por romper la cuarentena. Ay, por Dios. Lo que debe ser eso. Estoy acá adentro, solamente salgo para hacer compras para el comercio y después estoy todo el día acá adentro. Él suele ir a los cajeros automáticos, anoten cacos como a la medianoche, así que no sé, sale todo el tiempo, no sé, así que vamos a pasar las coordenadas, porque tío, no puede ser que es la única persona que conozco que va a un cajero automático a las 4 de la mañana. Bueno, el común denominador de la gente tiene un poquito más de tiempo libre para andar de día. No, para mi tío es la excusa que te vas de rumba por ahí, no sé. Sí, seguramente tiene algún que otro barcito por ahí que está abierto, que nosotros no conocemos, y él se va de joda. Claro. Vos cerca de su, yo recuerdo cerca de su casa, no barcito específicamente, esos lugares para, no sé, pernoctar por un rato, pero bueno, nos vamos a meter en esa le quise dar otro nombre, Zeta, ¿por qué lo mandas hacia el frente? Y bueno, niño, uno tiene... pero esto está peor que el grupo de los pirinchos, tiene que desahogar todo, esa canalizar toda la... Tiene que canalizar toda la cuarentena, tío, ¿sabes lo que es pasarla solo? Ay, Dios mío. Esta bueno, semana se puede decir que estuve haciendo cosas de gente que está en cuarentena porque estuve trabajando acá en casa. Aparte de estar trabajando en el negocio. Así que me perturbó un poco cuando he dicho, tío, estoy haciendo cosas de gente, y dije, ala. Sí, yo también. Te juro que mi cabeza fue para aquel lado. Pero que sí que me ha subido un mogollón, que ni te cuento. Bueno, hoy me parece que en tendencia no vamos a hablar de ningún artista, hoy solamente vamos a hablar de Brix, porque no va. Que nuestro Brix es un artista, niña. A ver, tío. Claro. Nuestro liberado Brix, cuéntanos de qué va el programa hoy, además de tus andanzas, que vamos a hacer un segmento aparte con... las andanzas del Brix. Tenemos un programón que va a estar hermoso como el día que estuvo hoy. Vamos a tener, por supuesto, nuestro segmento de tendencias, que les voy a traer ahí un par de artistas y un estreno, y tenemos una parte muy linda. Tenemos, por supuesto, They Got The Look, que nos va a traer Z. ¿Qué nos puedes adelantar? Nada, que va a ser un They Got The Look muy a lo They Got The Look, niños, con el, no me acuerdo de qué vamos a presentar, pero Brix, no importa, la muy gente ya, no importa, eso lo escuchan y dicen, ay, qué lindo, ay, qué feo, ay, le cambio. Y por supuesto vamos a tener también flashback de la mano de la dulce señorita Grey. Sí, ahí tenemos preparado en el flashback un par de sorpresitas. Sí, no van a hacer así tantos papelones como el sábado pasado, pero les puedo asegurar que hay papelones en el medio. A la gente le encantaron esos papelones, ¿eh? ¿Cómo he flipado con esas canciones del sábado pasado? Y te quiero preguntar algo, señorita Grey, que me digas la hora, mira. Son las 19 horas 10 minutos en esta noche de Buenos Aires. En la noche del Brix, y hablando del Brix, que me digas la temperatura, niño. Tenemos una temperatura de 16 grados, Z. Está me muy lindo. Ahí está, 16 grados. Ahí está, muy primaveral, tío. Yo quiero que un saludo diga qué número se puede conectar la gente, a dónde nos pueden mandar el WhatsApp. Pueden empezar a comunicarse a nuestro WhatsApp, que está habilitado y es el 11 6470 47. Tenemos también un Face, Grey. Sí, Good Karma Radio Show, y también un Instagram, ¿no, Zetita? Por supuesto que Good Karma Radio Show en Instagram, a ver si ahí se ha sumado mucha gente, y también tenemos un Twitter que todo el mundo sabe que la hemos cagado, que se llama Good Karma Radio 1. Si no me equivoco, pues ya creo que ni entramos al Twitter. Ya ni entramos a darlo, el Twitter este, es verdad, pero bueno, está ahí, lo queremos. A donde sí entramos, a donde es... A donde sí entramos y está entrando mucha gente, es a donde estás queriendo decirlo, Zeta, decilo. Al canal de YouTube, que al Pargués le está mirando ahí, ha dicho, ¿por qué estos niños no me suben un puto video hace como 3 semanas? Y bueno, que no sé qué ha pasado con el Brix, que le he mandado un montón de material y se ha flipado, se ha colgado y ahí no me ha pasado nada más. Lo vamos a incinerar al aire. Tenemos un par de archivos que están en otro formato que no lo podemos decodificar. Ese es el tema. Sí, a la tío, menos juerga por la noche, menos cajero a las 4 de la mañana, de turnito de cajero y más. Sí, y más mojón con el tema de los videos. Le vamos a llevar las cintas a Romina Screnzi para que nos las decodifique. No va a ser una videocodificación. No, no va a ser una videocodificación, no va a ser una videocodificación. Chicos, tengo que robarles un segundito, que tengo un saludo especial para el día de hoy. Me pidió por favor Griselda, nuestra fiel oyente, está queriendo saludar en el día de hoy junto a Fer y a Benja a Nadia. En el día de hoy están cumpliendo años, así que desde acá y desde todo el equipo la saludamos y le deseamos muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muy felicitaciones. No me quedó claro si era el día de hoy realmente. Sí. Así que un feliz cumpleaños para Nadia, que están escuchando la radio. Eso. Ahí está. Nadia, muy feliz cumple y a mandar un pedazo de pastel. Sí, por favor, queremos probar el pastel. Queremos festejar el cumpleaños con ustedes. Ahí está. Por supuesto. Sobre todo el pastel. Sobre todo. Dice, y, sí, el pulpo también quiere el pastel. El pulpo también quiere. Estamos saludando al pulpo, que es nuestro operador estrella con todos sus tentáculos. Él aprieta los botones ellos y lengüetea también, porque por mí que no hay. Pulpo, hablando de pastel, hemos comprado otro pastel, porque el sábado pasado, disculpen, fue mi cumpleaños y comimos un pastel muy rico y hoy hemos comprado otro, porque pastel, nada. Y seguían. Porque hay que seguir de festejo. Pero, por supuesto, voy a soplar el pastel hoy en nombre de Nadia. Ahí voy a decir que lo cumpla Nadia y me como el pastel. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos el programa, chicos? Porque tenemos un montón de cosas por delante y no vamos a llegar. Hay mucho, sí. Vamos a arrancar, que no he leído, pero vamos a. Hoy vamos a arrancar con esa mujer con la que has soñado, querido. Ay, mi vida, por Dios, que le he soñado con que me he despertado, creo que 7 de la mañana, he mandado el mensaje porque me desperté y lo había soñado y me encantó. Nada de eso. Así que un tema elegido por Zepa, un tema elegido por Brix. Vamos a escuchar a nuestra querida Mari Fredrickson en nuestra apertura de hoy. Stay sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Destacado del día. I think I must have met him yesterday. He was in from the aire. Continuamos, continuamos, ahí estamos. Me quedé tildado escuchando la cortina. Estaba esperando que el profe por su le dijera, "Hola, te hemos desmuteado." Qué frase tan común ahora, ¿no? La de estar muteado en estos días de pandemia, de cuarentena. Sí, pulpo, no lo mutees, por Dios. Así que bueno, estamos con nuestro primer segmento de tendencias del día, en este caso con el destacado. Vamos a estar escuchando a Years and Years. Es la primera vez que los estamos pasando en nuestro programa. Es un trío británico de música electrónica formado en Londres. Yo no los conocía, la primera vez que los escuché fue en la colaboración que hubo el año pasado con Pet Shop Boys con el tema Dreamland. Así que bueno, vamos a estar escuchando algo muy lindo de ellos, este tema que se llama Kind. Así que Pulpo, vamos con el tema. Ahí va. They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. myself to carry on. No love, no admission, take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, ay, pero qué bonito que estamos escuchando, por Dios. Y escucho un perro también que ladra de fondo. Sí, sí, yo también lo escuché, el perro. Eso debe ser de acá de mi casa. Sí. Ah, porque lo escucho con la versión de Saturday y del Gessle, que termina con toda la jauría de motor. Eso que ay, están afuera, sí, en la calle. No importa, se escucha igual. Sí, escucha igual. Quiere salir. Es como mi Oscar, que me mira de acá del sillón como diciendo, a mí no me pidas que ladre porque no quiere salir. Y Oscar tiene un bozarrón. Sí, y el gato se ha acostado arriba de la mesa, pero con el culo hacia mí, mirando para otro lado, como diciendo, no me importa nada. Yo tengo un par de gatillos que están durmiendo acá, y el perro dinosaurio, que yo les digo que ladra como dinosaurio, quizás sea él el que está ladrando afuera. Puede ser, porque ya... Perro dinosaurio, como... llámela a su, por favor, que lo encontremos vivo. Pulpo, tienes que poner el vivo. Bueno, a ver, niños, que hemos traído un bloque de Idle Gat Deluxe y obviamente una vez más tenemos a los niños de Escobar, que han estrenado nuevo single ayer. Nuevo single y nuevo video lo hemos colgado en la página de Good Karma, así que si no lo habéis visto, a meterse y a verlo, tío, que mantienen la misma estética y van por el cuarto single y no han lanzado el álbum, pero bueno, se están tomando su tiempo los niños. Bien, bien. Así que... nada, vamos a dejarlos con Escobar y Hey Sister, y se lo dedicamos especialmente a Silvana, que ha flipado con el video y el tema. Nada, abrazo para Escobar, ella, ¿no? Sí, Escobar y Hey Sister. Show. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Como para que no escuches. Hola, ¿qué tal? La temperatura es... Pero yo ya no sé si estoy al aire o no con ustedes dos hablando y parloteando. Estamos con tu segmento, Grace. El pulpo ha sacudido los tentáculos y ha dicho, ¡aire! Sí, sí, sí, pero ustedes estaban hablando encima y yo digo, ¿cuándo entra? Bueno... Acá estamos. Lo importante es que ya empezó el segmento de Flashback. Ahí estamos. ¡Alá! Y a que no saben lo que les traje hoy. A ver, ¿con qué nos sorprendes hoy? En este momento está sonando de fondo Marcela Morelo. ¡Ay! ¡Alá! Me salió sin... A ver, no me voy a apresurar, a ver. ¿Y sabes por qué ella está sonando de fondo? Porque canta en español una canción. A ver, Zeta, estilo. La versión de Moonlight Shadow, no me acuerdo bien cómo se llama la niña que lo canta. Exactamente, es Marcela Morelo que canta la canción Luz del Cielo. ¿Qué es la reversión en español de Moonlight Shadow? Si no me equivoco, hizo versiones de otras artistas también. ¿Puede ser una que haya hecho algo de Cher también? No lo sé, no. Porque esta fue la última que escuché. No escucho a Marcela Morelo en mi día a día. No. Ah, sí, yo escuché todo el álbum de esos covers y me recuerdo la versión de From This Moment. Claro. Había hecho Believe, dice el pulpo. Tiene razón el Briggs. Mire usted, Marcela Moreno ha hecho varias entonces covers. Eran un par, sí. Entonces. Era un álbum. Nos hace reír el pulpo por la cucaracha que nos cuenta que él nos conoce y que le da bronca conocerlo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. ¿De qué se trata este flashback de hoy? Justamente de eso. De artistas que han hecho canciones en español y que tienen, son hitazos en inglés. Me encanta tu propuesta. Bien. Tranquilos, bien. Que solamente vamos a escuchar un tema en español completo. Los otros dos los vamos a tener de cortinas, nada más. Por eso es que elegí a Marcela Morelo ahora de cortina y pegadito vamos a poner, sí, para escuchar completo Moonlight Shadow de Mike Oldfield, para que lo puedan escuchar y lo puedan disfrutar. ¿Cómo se llamaba? Mike Oldfield. Vos me decís Marcela Morelo. Y a mí se me viene, perdón, vos me decís Marcela Morelo y a mí se me viene el carnavalito con ¿qué es eso de andar? No, hoy no vamos a escuchar esa faceta de Marcela Morelo ni creo que nunca, porque así como no vamos a pasar nunca Luis Miguel, no vamos a pasar el carnavalito de Marcela Morelo. Perfecto, y vamos a recordarle a la señora Luis Miguel que nunca le vamos a pasar al puto Luis Miguel ni a la Marcela Morelo. Totalmente, tampoco vamos a pasar a Arjona, no es nuestro estilo, gente. No pensamos hacerles apología a esos cantantes. Por favor, Arjona no, por lo que más quieras, Arjona no. Y mira, yo le decía no. Que llegas a jugar el rosa de castellano de vuelta y vemos. Okay, vamos a hacer trato, me parece. Así que bueno, les comentaba, ahora vamos a escuchar el tema original, el Moonlight Shadow de Mike Oldfield, y después vamos a escuchar un tema de Police que se llama Bring on the Night, y el tema en castellano de esa canción lo vamos a escuchar en el próximo bloque de Flashback. ¿Qué les parece? Excelente, tía. Lo que usted diga, señorita. Bueno, entonces vamos, pulpito, no perdamos más tiempo y escuchemos estos dos temas pegaditos. Side.

Sí, ya volvimos. Sí, ya volvimos, pero... después de estos hermosos temas y después de las publicidades. Sí, y antes que mandemos saludos, yo quiero decirle al Pulpo la Gran Prix. A ver, Pulpo, que me subas la cortina, tío. Pero qué bonito que canta este tío, por Dios. Es terrible, sí. Me encanta esa versión. Pero como mola, sí, si hay versiones que me gustan del cover de Wicked Game. Una es la de Chris Clafford, por Dios, cómo me gusta. Bueno, comparto. Y la versión en español de del Beto Cuevas también, que puta madre. Claudia nos dice que es un tema para cachondeo este. Pero por supuesto es para tocarse, que la Cloti se toque con mis sobris ahí en la panza, por Dios. Que se toque en los tres. Me encanta, la verdad que es muy lindo. Sí, estoy escuchando otra vez la jauría del Saturday, que se escucha para allá. Es como que son más ahora, parece. Sí, ya nos traen todos. Y bueno, vienen a escuchar el programa, son nuestros oyentes también. Todos quieren aparecer en el programa. Sí, a ver, niño, así ¿tenéis es. Saludos para mandar? Tengo saludos para Rosario, que nos están escuchando muchas personas allá. Nos está escuchando Roxy, Sabri Curlox, Claudia, Mauri Nosmeshi. Nos está escuchando también Ariel y José de Uruguay. Le quiero mandar un beso enorme a José, que dio una materia muy difícil esta semana. Así que quería felicitarlo. Sí, también quiero felicitar a mi sobrina, que rindió su última materia para recibirse de psicóloga. Solamente le falta la tesis. Ey, que la traemos al programa y se hace la panchada. Muy bien. También a Ani, que nos escucha desde Bariloche. A Rosana y Gustavo, que nos están escuchando desde Palma de Mallorca. A Alejandra, a Tita. A mi mamá, que también nos está escuchando hoy. Saludos a su señora madre. Besos, guapetona. ¿Ustedes? A ver, Brix. Yo tengo saluditos, sí, para Diego, para Diana y Cristian, para Jessica, para Teco, un saludo muy especial, que ya está en su casa, está bien. Así que, bueno, no, nos alegramos mucho que ya esté bien. Nancy, para Cecilia, un saludo muy especial también para Miriam y Mili, que están en su casa con este tema de la cuarentena, así que bueno, un poco más de paciencia y saludo para ellas. Enhorabuena, saludos a todos. Y yo voy a dedicar, bueno, porque estamos escuchando a Chris Clafford con su Wicked Game, porque vamos a estrenar su último single, que se llama Remember One, y se lo voy a dedicar especialmente, segunda dedicatoria del día, a mi amiga Silvana, que nos está escuchando con su señora madre, y Evi, con Josefina y Evi desde Granbura. Así que besos a las tres, que espero que estéis comiendo algo rico, que en esa casa nunca faltan las cosas ricas. Y nada, a escuchar a Chris Clafford con Remember One. A little smile as you walk by. It's been a while since we got high. I know you've got a sensitive mind. Go slow, you've never been so wild. Oh no, it ain't for lack of trying. You'll find yourself in time. I remember when we'd tell each other lies worth believing. Don't break when we don't feel so hollow. I remember when you and I were not afraid of dreaming. Take me to a place where there's no mistakes. Dive into the waves of tomorrow. What's today? As we retire like Bonnie Raitt. Our love has power. What I can to make you mine. up how time flies. Three cheers, singing out all lang syne. Laugh about the tears in our wine. Tendencias. Ahí estamos, ahí volvemos. Estamos con nuestra parte de tendencias. ¿Qué le pasa? Ahí estamos al aire. Sí, estamos en el Rodríguez. He vuelto recién, ¿no? Yo me asusté, digo, ¿cómo quedamos al aire? Ahí está. Estamos en nuestro bloquecito de tendencias. A ver, hoy les traigo a alguien que en la semana la había nombrado Zeta y me hizo recordar que si bien la habíamos pasado, digamos, como cantante de algún que otro DJ, pero no por su trabajo personal. Así que hoy les vengo a traer a la señorita Sia Kate Isobel Furler. Alto nombre, ¿no? Alto nombre. Sí. Pelota, tío, pero que se ha echado todos los nombres por haber y por haber. Por lo general, los artistas de tendencia suelen tener mucho nombre. No, este se llama Gun Mary Fredrickson, simple, como ni el otro. Punto, ahí. Los tuyos son más raros, tío. Más conocida como Sia. Esta artista australiana viene de una familia de músicos ya. Sabe que sus padres le hicieron una pregunta un tanto rara de chica. Le dijeron esto: ¿vos querés estudiar viajando directamente a Italia? ¿O te querés arreglar los dientes? Se ve que tenía una dentadura muy mala. Es muy raro que tus padres te... A ver, Hugo, ¿quiere comer cabezas de pescados o ser una persona normal? Claro. Ella dijo obviamente que quería ir a Italia y bueno, se enfocó en la música. La caja, claro. Un millón de dólares o la caja, claro, mero. Claro, así que desde ese momento se empezó a enfocar en la música, como todos los artistas de tendencia. Con sus nuevos dientes. Esta chica tiene un problemita. Esta chica es bipolar. Es bipolar. Perdón, Briggs, antes de que sigas, pero por el tema de los dientes, ¿es que ella no sale en los videos y pone una nena? Sí. No salen los dientes porque tiene inseguridad social. Los dientes, a la tía. los dientes, pero claro. Recalculando. Estábamos hablando de los dientes. La palpa, chicos. No llego a la palpa, pero por Dios. Pero... Que bipolar son las pilas, que esta niña debe ser loca, o sea, la... Sí. Ella empezó siendo corista de Jamiroquai. Como toda artista, les decía que tiene sus problemitas. ¿Saben que se considera una traga píldoras convulsiva? Traté de usar la calao. Son las palabras que utiliza ella para definirse. Incluso solía mezclar estas pastillas con alcohol. Lamentablemente esto llegó a un estado no crítico. No hagan eso en su casa. No, llegó a un estado crítico. No recomendable. Ella saben que se estaba como alcohólico con... Ella se estaba por casar con un novio que quería mucho. Tomó mucho tiempo en decidirse de viajar a una ciudad a otra, y en el momento que va a viajar a la otra ciudad para casarse con su novio, le dijo, él muere en un accidente. Le dijo al novio, ¿quieres viajar o te arreglo los dientes? Claro, y seguía con la dentadura destrozada. Correcto. Esta señorita Sia tiene también una, escuchen esto, es medio raro, tiene una enfermedad autoinmune llamada Grace. ¡Mamadí! Pero qué raro. Llamada Grace, tiene que ver con el tema de tiroides, pero bueno, sufre de ansiedad social, por eso es lo que viene el tema de las pelucas que vos me preguntabas. Las usa tapando todo el rostro y de esa manera domina la inseguridad escénica que tiene. Muy cochina. Sí, igual señorita Grey, te ha preguntado por qué usa una niña, no tiene nada que ver con las pelucas, niña. Porque no quiere salir ella en cámaras. Aparte de la inseguridad escénica que tiene, ella dice que no quiere ser famosa. Dice que el hecho de ser famosa es como tener una suegra que te controla todo el tiempo, que la fama es como una suegra. Entonces no quiere ser famosa. Igualmente es conocida mundialmente. Pero se ha equivocado de carrera. No quiere aparecer en los videos, no quiere ser famosa, no quiere exponerse y se dedica a ser cantante mundial. Hay ¿sí? algo que no sí. cuadra. Bueno, pero le gusta cantar. ¿Qué vas a hacer? Atentos a este dato que les voy a dar. La artista de hoy creo que le gana a nuestra Camila Cabello con la hazaña que hace. Camila Cabello, recordemos nuestra Camila Banana, que Camila se chupa el codo, ¿sí? ¿Qué dijiste? Sia puede. Escuchen con atención. Sia puede subir sus dedos hacia arriba y convertirse en una huevera humana. Qué pedazo de idiota, por Dios. No he escuchado. Entendí lo que hace. No, yo tampoco, si pero mira, escuché el remate del pulpo que me ha parecido gracioso. Si vos tenés tus manos con las uñas hacia arriba, los dedos ella los dobla hacia adelante, ¿sí? Y los forma como si fuera una panera, de manera que ella puede sostener 6 huevos en cada mano. No lo entiendo. Y ahí lo estamos yendo para la paz. Me pasarán mis comentarios. Yo también. Para mí se sostiene los dientes, porque si no, no me explico. Nos estamos yendo para la palpa, así que mejor vamos a ir saliendo de acá y vamos a ver lo que mejor le sale a esta mujer, aparte de agarrar huevos, que es cantar. Vamos a ir con él. Por favor, salgamos de esto. Vamos a escuchar una linda canción de Sia, así que Pulpo, ponenos el tema y nos sacás de acá. This is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Chasing your shadow. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Está con la consola desde la montaña rusa, parece. Hola, Pulpo, tienes que ser claro, por favor, cuando me digas que voy al aire. Pero que fue claro. Pero el Brix parlotea, pero, y el Pulpo después sacó otra cosa. Claro, porque estamos en una montaña rusa y no le escucho cuando dice aire, escucho el 3, el 2 y no escucho el 1. Ay, perdón, Dios mío, así no se puede, queridos compañeros. Señorita Grey, el que ha dicho el del roller coaster ha sido el Briggs. El Pulpo fue claro. Hay que sacarlo al Pulpo al aire y hay que mutearlo al Briggs. Claro, salió Briggs al aire antes que yo. Ahí está. Chicos, a cambio de profesionalismo, acá brillamos de esta manera. Pensé que te habías vuelto como el Briggs. Porque estabas así, ala, porque no te la perdemos. Bueno. Se imaginan, chicos, necesitamos hacer un programa, gente. Se imaginan, chicos, nos pasara algo así en el programa número uno. No, ahí respiramos todo, pero no, bueno, ahora ya estamos todos así como que nos podemos descansar de la risa. Claro. Bueno, pongámonos serios. Ay, yo me sigo riendo y no puedo concentrarme. Todo tuyo. Vamos a escuchar el segmento del siguiente. Se me está como entrecortando encima, chicos, se me va la señal de internet. Ay, Dios mío, ahora me pasan a mí estas cosas. Me pasaste la maldición, Briggs. Que la nube negra te persigue, bueno, como el niño de araña. Te escuchamos, contanos con qué temática seguimos. Seguimos con la temática que teníamos en el primer bloque, esto de los artistas que cantan canciones en español, que son temazos en inglés. Y ahora estamos escuchando de fondo a Huff con Maravillosa Esta Noche. ¿Quién no conoce este tema de Eric Clapton, Wonderful Tonight? Y qué bonita la versión de Huff, por Dios, que lo ha hecho muy bien. Sí, la verdad que da placer escuchar esta voz y esta canción tan bien hecha en español. Ahí me acaban de traer un papelito que dice que el 29 de julio fue el cumpleaños de Huff. Y que por favor le mandes un saludito a Lorena y a Dayana. Y a Huff. ya se lo estás liderando vos, el saludito para Lorena, así que me parece perfecto. ¿A Lorena le gusta Huff? Mucho, muchísimo. Mire usted cómo la voy pegando en el programa, dándole los gustos a la gente. Que se ha pelado, las últimas veces que lo he visto a Huff, estaba todo pelado, muy pelón. De hecho, yo no sabía, pero vi una foto que tiene Lorena con Huff y lo vi que estaba peladito. Yo era vecina de Huff, o sea, Huff vive en Devoto. Y ha venido varias veces, ha pasado así por la esquina de la casa donde yo vivía, que teníamos una panadería, y lo he visto pasar por el coche. Y ha ido a comprar medialunas, y te has dicho, niña, estás maravillosa. No he tenido el placer de hablar con Juan Antonio Ferreira, pero sí tengo un amigo que lo imita muy bien y que me ha dedicado varias veces la canción maravillosa esta noche. Ah, mirá. Alá, pero qué bozarrón que debe tener ese niño, que lo tenemos que traer al programa a cantar. Lo tiene el bozarrón y es un gran locutor, mi amigo. Así que un besote para Edu, que seguramente nos estará escuchando. Saludos. Así que bueno, esta es la idea. Esta es la idea. Hablando de saluditos, me quedó un saludo de Rosario Colgado. Mi amigo Juanjo y Valentín, que están también escuchando, que me escribió así como mientras estábamos dando los mensajes, me dijo que me mandaba besos a mí sola, Z, no a vos ni a Brix. Ay, pero por Dios, pero son unos mentirosos, pero que no están escuchando nada, que después escuchan el puto link, cuando se lo subimos, pero que son unos falsos. Yo les mando saludo igual. Y le queremos avisar también a Tita que cuando nos mande mensaje no lo haga por mail, que nunca lo pasamos el mail porque no lo chequeamos durante el programa. No. Que nos mande mensajes a través del WhatsApp, si quiere, de las aplicaciones, pero el mail no lo chequeamos durante el programa. Va a quedar el mensaje durmiendo ahí. Vamos a decirle a Tita que el telégrafo de la radio lo hemos descartado. Y a Juan José y al Valentín, a tomar por culo ambos dos, que mejor que vengáis a visitarnos. Eso. Malditos solazanes. Bueno, chicos, vamos a dejarnos de saludos y de cosas y vamos a escuchar lo que más nos importa, que son estos hermosos temas. Wonderful Tonight, y pegadito va a ir el tema Tráeme la Noche, cantado por Gustavo Cerati, que es el la canción en español de la canción de The Police que antes escuchábamos. ¡Qué mazo! Bien. And the one that much I love you. Karma Radio Show. No puedo estar despierto más sin verla. traeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Karma Radio Show, estreno. Ay, Dios mío, dale, por favor, hablemos al aire, no dejemos baches. Ahí estamos, ¿Habéis escuchado ese pulpo gritar? Se cayó del trineo de los Alpes. Momento de estrés, el pulpo. Pero no estaba en una montaña rusa. Y parece que ahora está, ahora está en un trineo, parece. He flasheado un pulpo arriba de un trineo con la nieve, pero bueno, en el mundo. Yo quiero tomar lo mismo que Brix. A la niña que convives. Me parece que la caña con ruda de hoy al Brix le pegó fuerte. Y atrás del trineo. Y la farlopa con la puta de la cabra. Atrás del trineo va Heidi con todas las cabras corriendo. Buah, listo, no, chao. Ya está, chicos, en serio. Pásame de esa caña, Brix, porque realmente estamos en una sintonía distinta. Pero, por Dios, abuelito, dime tú, pero ni que. Así que bueno, chicos. Nuestro separador decía estreno, y sí, es momento de estrenos. Estamos escuchando a nuestra Taylor Hamburguesa, que ha vuelto, ¿sí? ¿Saben qué sacó de improviso? ¿Saben qué sacó de Ha vuelto. Ha vuelto. De improviso, un álbum llamado Folklore. Es el octavo de su carrera, y que contará, esta parte te va a interesar, Zeta. Va a contar con 8 ediciones, de las cuales una va a estar bañada como si fuera en oro y la otra en color rosado. Son las dos que van a llamar más la atención. También ediciones en vinilo para festejar su octavo álbum. Saben que ni sus representantes sabían que ella estaba preparando este material. Es el material más personal hasta el momento, en donde se pudo donde pudo hacer un poco más de su arte a una manera más de ella, sin tanta producción. Por cierto, el primer single que fue liberado, que se llama Cardigan, saben que en solamente 24 horas llegó a los 80 millones de streamings. Es terrible. Bueno. Pero todas las ediciones que estabas diciendo de los álbumes, a mí me hizo acordar a Gisle cuando saca uno y otro tras otro para los fans que compran todos los vinilos que tienen una rayita diferente. Claro. Ay, sí, yo soy uno. Yo le compro todo. Son 8 ediciones, de las cuales creo que 2 son vinilo de estas 8, como para festejar que es el octavo álbum. Yo creo que la está asesorando. Claro. Sí. Así pero que bueno. ¿Padre es el puto Gressler? Chicos, saben que tenemos una presentación para el estreno de hoy, así que Pulpo, vamos con la presentación y luego vamos a escuchar el estreno Cardigan. Karma Radio Show, soy Mirlen, saludando desde Chile, y quería dar mi opinión acerca de Taylor Swift y su nuevo material. Soy fan de Swiftie hace 7 años, conocí a Taylor con su álbum Speak Now, y desde ese momento pude darme cuenta de lo fabulosa y buena artista que es. A través de los años ha ido creciendo como artista, la he visto ganar, otras caer, pero siempre levantándose más fuerte que nunca. y uno como buena fan siempre apoyándola en todo. Con este nuevo álbum, Folklore nuevamente demostró lo versátil que es, jugando en cada álbum con un nuevo género musical, arriesgándose y logrando éxito en ventas y rompiendo récords. Este nuevo álbum está lleno de historias creadas por ella misma, en las cuales sus relatos son poesía pura, y todo esto añadiendo ritmos armoniosos, relajantes, acompañada de su bella y dulce voz. Y en conclusión, Taylor nuevamente sorprendió a todos positivamente y nunca decepcionó, incluyendo cuando nos lanza los singles que decíamos, pero ese es otro tema. Muchas gracias. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better, right? And when I felt like I was el pulpo cuando dice aire, por Dios. Llegó a destino con el pinteo. Sí. Necesitamos que salga al aire ese aire alguna vez. Que cuando volvamos al estudio, por Dios, que lo vamos a sacar al aire, le tenemos que apretar el botón de aire y que salga. Pero él tiene que hacer participaciones, como que no. Sí, sí, lo necesitamos. Necesitamos que nuestro público sepa con qué nos estamos nosotros riendo y por qué volvemos al aire riéndonos de esta manera. Claro. Por supuesto, que el público merece conocer esos tentáculos mágicos que tiene. Un día le vamos a sacar una foto y la vamos a subir a nuestro Instagram. Eso, le vamos a sacar la foto al tentáculo y se la vamos a subir a nuestro Instagram. Para que le vean el tentáculo al pulpo, que es el tentáculo mágico. Bueno, hemos vuelto con el Daikat del Look Niños otra vez. A ver, y que estamos escuchando una muy bonita cortina de fondo, que no le voy a pedir al pulpo que la suba, pero no importa, los oyentes la estáis escuchando, que es Courtney Marie Andrews, que hemos presentado su tema la semana pasada. Y bueno, como me gusta mucho su último álbum y a muchos oyentes le ha encantado, bueno, dijimos a poner otra vez como cortina otro de los temas. Bien. Me parece muy, muy buena elección. Muy bien. Sí, y que se llama, por si lo queréis googlear o buscar en Spotify, Carnival Dreams, y tiene una letraza que es un temazo. Pero bueno, lo que vamos a pasar hoy no es Courtney Marie, sino que vamos a pasar a Stefan Everman, que es casualidad también. Habíamos presentado un tema la semana pasada. Sí, y Stefan sigue sacando temas nuevos. De la galera, que lo ha puesto, lo ha publicado en el día de hoy o ayer, no sé, muy reciente. Y que es el single, el lado B de su primer single que editó cuando recién arrancaba su carrera, allá por el 80. Ahora lo ha procesado, lo ha remasterizado y bueno, lo ha editado. Ah, entonces es otro que está asesorado por Gessle, que saca refritos. Claro, por supuesto, pero son todos de la camada de Gessle. O sea, la Taylor le hace caso a Gessle haciendo ediciones de sus discos y este le hace caso a Gessle sacando refritos. Refritos, pero vamos a hacerle una salvedad al pobre Stefan, que hay que reconocerlo, que él ya cuando tocaba en Roxette era multiinstrumentista, era igual que Dickie Benker, porque toca todo, y en este tema toca todo, batería, teclados, percusión y no sé qué otra cosa más, así que... ¡Toca todo! ¿Todo toca, niña? Se me vino a la mente, dijiste multiinstrumentista y me acordé del plumero. Pero que se lo pone con una mano, toca la batería y con la otra te limpia el piso, tío. Que se lo pone en el... y hace cosas maravillosas. Pero vos entendés que yo volví a imaginarme este ahora con el plumero. Dios mío. Pero que por qué te piensas que se ha quedado pelado. Pero pero sí. Y no plumero, se pone la cosita esa con la que limpian los suecos los platos, que es como una cosa así, bueno, no importa, no vamos a entrar en detalles que se meten en el fondo de Stefan, pero bueno. Ay, Dios mío. Vamos a antes de irnos a la palpa, vamos a presentar el tema de Stefan y su Por time favor. Bomb, así que nada, a escucharlo. Hold on,

Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11-51-53-3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¡Ey, pero estamos otra vez! Estamos, sí, estamos. Ya llegamos y casi se nos está yendo el programa, chicos. Se nos voló el programa como cada sábado. Pero, ¿cómo llevaste el programa a la palpa en 3-2-1, por Dios? No nos alcanza. Tenemos que sacar temas, cosas que tenemos programadas, porque nos ponemos a charlar y nos encanta tanto y nos divertimos tanto que se nos pasan los minutos. ¿Cómo es que le dicen programa ómnibus? Sí, esos son los que duran más de 3 horas. Eso hay que hacer algún cuando cumplamos. Paren todos, que el mes que viene cumplimos un año de estar al aire. ¡Apa! ¡Wow! ¡Ya un año! Sí, ese día tenemos que arrancar 9 de la mañana y terminar 9 de la noche, mínimo. No sé si nos va a coincidir a día sábado. Tenemos que ver cómo qué día vamos a estar festejando. Niño, pero no debería coincidir exactamente el día, pero bueno, por lo menos vamos a coincidir en el primer sábado del mes. Vamos a estar festejando. Qué cosa increíble, ¿no? Sí, pero ¿cómo ha pasado el año? Bueno, y la mayor parte de este año lo hemos hecho, creo que en cuarentena, porque no. Y bueno, chicos, es así, es lo que hay. Nos tenemos que ir adaptando de a poco a las nuevas circunstancias y lo estamos sacando bastante bien. Muy bien. Pero más que bien, ahí me estoy fijando en el calendario. Nosotros ya hemos arrancado un 8 de septiembre y cae así martes, es. Así que no sé si lo festejamos sábado anterior o sábado posterior. Hay que ver. Empezamos desde el martes. Claro. Sí, tal cual. Todo el pulpo. Año, o sea, pulpo, todo el mes de septiembre. Libre está libre el martes, pulpo. No, ya es un martes. Es un quilombo, tío. Vamos a ver qué hacemos, qué preparamos para el año del Good Karma Radio Show. O del Good Karma Radio Show. Sí, mínimo hay que sacar a Degesle al aire. Mínimo. Chan. Lo estuvimos buscando durante todo el año. Guaidoncha no pudo conseguirlo. El primer día estuvo presente. Sí, Guaidoncha ha hablado y Degesle ha dado su palabra. Vamos a ver si la cumple ese buen señor. Tenemos que seguir insistiendo. Atentos. Atentos al huevo frito, diría la nota del video de Jonas. qué bonita cortina que estamos escuchando de Jonas Nungol. ¿Cómo lo ves? Sí, en vivo en Halmstad. El 11 de agosto de versión del 2017. Sí, esa versión en vivo. Bajada acústica, la verdad que es un temazo con todas las letras. Y verlo al Degesle todavía gatuno cantando, ay por Dios. Pero ese comentario lo tenía que hacer yo, Zeta. Sí, no, pero te lo hago yo también, porque cuando lo ves ahí, pero que se te caen los pantalones y que no te puedes resistir. Como la fotito que subió recién al Insta. Pero por Dios que le he puesto que estoy enamorado, que sí, que no, hay que cancharlo. Sí, no vamos a andar con vueltas. Si se sube esa foto así, hay que ponerle, que uno se enamora, eso sí. Además de este video tan lindo. Ay. Por Dios. Y pensar que después último, de que terminemos el programa me voy a ir a ver el video. Sí, que me pegó un corchazo, que fue el último video, que lo estrenaron y el otro día la noticia trágica. Ay Dios. Pero bueno. Ay, vamos a levantar la onda del programa. A ver. Porque, a ver, tenemos que, como les había dicho, vamos a abrir el programa y vamos a cerrarlo con ella, con nuestra querida Marie Fredriksson. Pero qué hermosa, por Dios. Sí, vamos a escuchar ahora un temazo de ella, Heaven Therefore Day. Sí. Y que Dios rece por nosotros para que lleguemos al año. Luego sí vamos a volver a despedirnos con todos los saluditos finales y nuevamente vamos a escucharla a ella, pero ahora queremos dejar este temazo para que lo escuchen. Vamos, Pulpito. Good Karma Radio Show. Estamos. Chicos, se nos terminó el programa. Así es. Llegaste a la lagrimita y estamos ahí. Así que bueno, se nos terminó el programa. Como siempre, vamos a agradecerle a todos nuestros oyentes, Karmadictos, gracias por estar del otro lado, y a nuestro excelente grupo de trabajo que nos acompañó. Sí, en los controles y en nuestra puesta en el aire de nuestro querido señor Pulpo de Mian Espadea. Asistente de dirección y nuestra queridísima, y hoy que se ha quedado una vez más de oyente, señorita Karen. Muy bien, muy bien. En la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Daporta, que nos vive controlando ahí, que todo esté perfecto para no censurarnos. Y en la conducción estuvo la sensual señorita Grey. Mi querido y liberado señor Brix. Y nuestro más que querido gallego, nuestro queridísimo Zeta. Gracias. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que ustedes no saben lo que tener al pulpo por la cucaracha haciendo sonidos que me desconcentra. Así que nos estamos encontrando en 7 días. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Karmadictos.